y el grito de las chicas, a ver. Y yo te voy a buscar, y yo te voy a encontrar, porque yo hoy te voy a tocar, y yo te voy a besar. Deja que te atrape, déjate llevar, deja que te amarre, navega en este mar. Dice, tú me excitas mucho más, tú me excitas, o te tengo que encontrar. Así, ahí va. Tú me excitas, o te tengo que buscar. Ay, tú me excitas, o te tengo que encontrar. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Para Eva, que también está cumpliendo años hoy. A las chicas del cartel allá arriba. ¡Aguante, Santa Fe! Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. A la gente, los amigos de Escobar. Presente Ezeiza. ¡Ay, amor! ¡Hey! A los amigos de Benavides allá arriba. Para todas las chicas que subieron acá al escenario, ¿eh? Si un día se encuentran solas y no encuentran la persona, se haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas. Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen... Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida, si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amantes, ven y ven, ojo. A ver cómo dice. ¡Fuerte! ¡Gracias, Buenos Aires! Una en sus tendrás que conformarte, porque seremos amantes. Si vuelves amantes por el daño que hiciste al marcharte.